Cuando llega la noche, bajo el rugir del trueno, más allá de la línea del horizonte, navega un galeón, la noche de la radio. Y cuentan los viejos navegantes que en todos los mapas conocidos, al paso de este viejo galeón, brillan con intensidad, como luciérnagas, los diales de la radio en la noche. Todos a bordo. Es el momento de zarpar. Sintonizas con La Otra Mirada. De escena le sigue la investigación médico-legal. Esta la realizan los patólogos del Instituto de Ciencias Forenses. Los patólogos forenses determinan la causa, manera y circunstancia de muerte de un individuo cuando esta ocurre de manera violenta, inesperada o sospechosa. El patólogo forense se concentra en establecer la correlación entre la investigación sobre las circunstancias de la muerte, el estudio de la escena y los hallazgos de la autopsia. Buenas noches, amigos. Esta noche tiramos hilos para subir de nuevo este telón que hace posible el que la magia y el espectáculo de la radio brille con luz propia, por supuesto, a bordo de vuestro galeón, el de La Otra Mirada. Vuestro amigo Alejandro ha estado inmerso durante estas dos últimas semanas en un largo, largo periplo de experimentación científica, asistiendo a incontables conferencias de múltiples áreas impartidas por grandes profesionales, hombres y mujeres del CSIC. Por cierto, a la mayoría de ellos he tenido el gusto de conocer y como hombre embrujado por la radio, automáticamente les he lanzado los dados a cada uno de ellos para que ese lenguaje de ciencia, ese lenguaje que a todos nos interesa, esté presente, por qué no decirlo, aquí a bordo de vuestro galeón. Y va a ser un auténtico espectáculo. Y para colmo de todo, una llamada telefónica ha marcado esta semana una brillante diferencia. Unos nuevos colaboradores van a embarcar semanalmente con nosotros. No voy a desvelar quiénes son, pero os puedo decir que son grandes periodistas de altura los cuales han querido estar y participar de vuestra mano a bordo de este gran proyecto. Van a estar con nosotros aquí. Van a ser muchos, por cierto, los invitados que ya están preparados al otro lado del hilo telefónico para compartir con nosotros pues un momento de radio de esos que a todos nos gusta. Quiero empezar esta noche evocando un recuerdo. El recuerdo de cuando los micrófonos de La Otra Mirada marcharon a tierras granadinas para entrevistar al gran antropólogo forense Miguel Botella. La cuestión está en que la experiencia que vivimos fue singular. Cuando llegamos a la Universidad de Granada, preguntamos en una pequeña ventanita que hay justo a la entrada, la conserjería, y nos enviaron a la parte, bueno, pues menos accesible quizás de toda la universidad, bajando a los sótanos donde reza la medicina forense. A partir de esas escaleras helicoidales en forma de caracol, fuimos bajando, adentrándonos en otro mundo. En los últimos tramos de escalón ya te viene automáticamente un extraño olor, algún tipo de medicina, de fármaco, que te está advirtiendo que estás entrando en un terreno muy personal. Al llegar a la puerta del gran antropólogo forense, Miguel Botella, pudimos ver un despacho totalmente cargado de libros, de legajos y sobre todo de cuerpos, y repleto de botes en los cuales en cada uno de ellos había fragmentos, huesos de cadáveres, de la forma en la que la ciencia estudia. Es curioso como cuando aquel viejo cuadro de Rembrandt enseñaba a los viejos estudiantes la forma en la que, diseccionando los cuerpos, se adentraba en el estudio de la ciencia. Esta noche vengo a presentaros un libro el cual también me ha arrastrado prácticamente hasta tierras del insomnio. He querido que su autor, lo llamaba esta tarde, para concretar, para que esta noche tuviese cita. Esta noche vamos a embarcarnos directamente a un viaje a tierras chinas, dentro del medievo, porque allí apunta a la génesis de dónde pudo comenzar aquellos hombres y mujeres pioneros, sin duda, de la medicina forense, de la manera en la que los cuerpos humanos son capaces de delatar a los autores del crimen. Tengo mucho por compartir esta noche con vosotros. Estamos de vuelta, aquí, en La Otra Mirada. Comenzamos. La Otra Mirada avanza en todos los sentidos. Ahora presentamos una nueva aplicación Android para teléfonos y tabletas electrónicas que te permitirán acceder a todos nuestros contenidos desde cualquier lugar y de forma totalmente gratuita. Estoy flipando. Podrás escuchar el programa en directo, ir a las secciones y acceder a nuestra radioteca. Encontrarás esta aplicación en el market de Android. La Otra Mirada, siempre en evolución. Avanzamos para estar más cerca de ti. ¿Qué haces caminando por el carril bici? Como si no tuvieras acera. Cada vez son más los que se animan a subirse a una bicicleta para moverse por la ciudad. Por eso en muchos lugares donde antes solo había acera, ahora hay también carril bici. Todos, conductores, ciclistas, motoristas y peatones, compartimos la calle. En la ciudad, si nos respetamos, hay sitio para todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. La Otra Mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. Amigos, en este primer momento de La Otra Mirada, en esta noche, nos vamos a adentrar en un terreno sumamente especial. Quiero que os imaginéis otro momento histórico en donde la medicina forense, vamos a llamarla así, torna de una manera muy especial. Una forma de entender la criminología a través de una novela más que inquietante, inteligente, llamada El lector de cadáveres. Esta noche nos acompaña su autor, don Antonio Garrido. Querido Antonio, buenas noches y bienvenido a La Otra Mirada. Hola, buenas noches, encantado de estar con vosotros. Bueno, lo primero, decirle que estamos encantados. Hemos devorado, nunca mejor dicho, cada una de las páginas del libro, y estamos embriagados por una novela que tiene todos los condimentos perfectos para ser adictiva, pues sobre todo especialmente en el fenómeno forense, ¿no? Otra manera de interpretar todo esto. Antonio, ¿cómo nace este proyecto? Bueno, pues nace casi por casualidad. Estaba buscando algo sobre crímenes para añadirlo, ¿no?, dentro de algún tema que luego pensara que podía cautivar al lector, pero no había imaginado que pudiera descubrir la fascinante historia del primer forense que existió, el primer forense criminalístico, es decir, aquel que era a la vez investigador, policía y juez, que utilizó por primera vez también la medicina para auxiliarse, ¿no?, en estas investigaciones. Y esto en la antigua China. Nació por casualidad mientras buceaba, digamos, en un foro de ciencia forense, como te decía, buscando algo sobre crímenes, pero descubrí la existencia de este primer individuo en la antigua China medieval. Un joven que nos legó no solamente sus técnicas y sus innovadores métodos, sino que también en sus cinco tratados forenses, que han sido utilizados como textos de cabecera a lo largo de los siglos en todas las universidades, también nos relató los numerosos crímenes que resolvió. En una China, sobre todo deprimida, donde nace emergentemente la figura histórica, como bien apuntas, de ese juez inolvidable. Antonio, ¿podríamos decir que de alguna manera los lectores de cadáveres, como eran codiciados aquellos títulos por parte de los jueces, llegaron a ser una realidad en la China medieval? En efecto, a partir de este primer lector de cadáveres, Tizón, el protagonista de nuestra novela, pues vamos a descubrir cómo cambia la forma en la que se enfocaba la investigación de los crímenes. Hasta ese entonces, los jueces se auxiliaban de matarices, de carniceros, que eran quienes de alguna manera les auxiliaban y les comentaban su opinión sobre el aspecto de las heridas y, claro, luego pues todas las conclusiones a las que llegaban pues estaban muchas veces basadas en informaciones falsas, sesgadas, cuando no en la superstición y en el esoterismo. Tizón es el primero que va a crear métodos que nos llamarían la atención, porque estamos hablando de la China del año 1200. Métodos e innovaciones como, por ejemplo, la utilización de frigoríficos para conservar órganos y miembros para su posterior estudio o para su empleo como pruebas, ¿no? O la extracción de moldes de escayola del rostro de los cadáveres para de esa manera luego poder proceder a su reconocimiento. En aquella época no existía ni fotografía ni nada parecido y de alguna manera había que intentar retener el rostro antes de que se descompusiera. O el cotejo de huellas dactilares. Ya en el año 1200, en China, los documentos de compraventa, digamos que se legalizaban con la impresión de la huella dactilar. Tizón ya lo utiliza para comprobar la identidad de los crímenes. Pero más allá de todo esto, vamos a encontrar incluso el uso de reveladores químicos que sacan a la luz manchas que indican golpes sobre los huesos que eran invisibles antes de la aplicación de estos reveladores químicos. Es decir, un auténtico CSI en la antigua China. No me cabe la menor duda. Quiero recordarle a todos los oyentes, tenemos una novela de excepción, una novela histórica, una novela cargada de, sobre todo cargada de intriga. No hay una página que no te arrastre a otra de forma de magnética. El lector de cadáveres, y esta noche nos acompaña su autor, el catedrático Antonio Garrido. Antonio, en cada una de las páginas se me venía a la cabeza la figura de un buen amigo, que es Miguel Botella, el famoso antropólogo de la Universidad de Medicina de Granada. Y estaba viendo yo, diciendo, bueno, ¿cómo en la China medieval, como tú estabas apuntando hace un momento, ya se estaban utilizando esos recursos que todavía para la ciencia moderna europea ni siquiera se estaban en la propia imaginación? ¿Cómo ha sido el cotejo de la investigación de cada uno de los fragmentos que fidedignamente nos has propuesto en tu libro? Bueno, pues obviamente investigando muchísimo, he viajado por todo el mundo. Principalmente hay dos museos, el de Historia Natural y el Metropolitan de Nueva York, que tienen una colección impresionante sobre la dinastía Song, que es la dinastía que ocupaba el poder durante esta época. Hay una réplica de la Academia Ming, que es el lugar donde estudió el joven protagonista, que debemos recordar que sus primeros pasos los da como auxiliar de enterrador, ¿no?, en los campos de la muerte, en el gran cementerio de Linan. Y allí, mientras amortaja cadáveres, aprende a distinguir las heridas causadas con el ánimo de matar de aquellas que son producto de la casualidad, a distinguir un suicidio de un ahorcamiento también con el propósito de asesinar, los efectos de las ponzoñas y las heridas. Todo esto lo dejó reflejado en los 5 tratados forenses que llegaron hasta nuestros días, ¿no? Y nos sorprende, pero también nos sorprendería, porque es que hay multitud de hechos sorprendentes que ya en aquella época mostraban el adelanto de la tecnología, la cultura de esta sociedad, ¿no? Inventos como, por ejemplo, el papel o la imprenta de tipos móviles. En el año 1200 en Europa estábamos sumidos en la oscuridad, prácticamente todo el mundo era analfabeto, y en China hombres y mujeres sabían leer y escribir, y esto permitió que incluso el más humilde de los campesinos pudiera presentarse a los exámenes imperiales y, si los aprobaba, podía llegar a convertirse, como así llegó a suceder, en primer ministro del imperio más poderoso del planeta, ¿no? Inventos como, por ejemplo, los detectores de terremotos, los primeros sismógrafos, o los barcos insumergibles, los vamos a encontrar también, ¿no? Barcos que estaban compartimentados y que, en el caso de que sufrieran un golpe que rompiera el casco exterior, permitían mantenerse a flote porque estos compartimentos se inundaban solamente pues una parte, ¿no? Los otros eran estancos. el uso de el primer GPS mecánico, por llamarlo de alguna manera, un carro que siempre señalaba hacia el sur independientemente de por dónde rodase, el uso de cerillas, bueno, o incluso los billetes, los primeros billetes de curso legal, que curiosamente por su parte posterior, para impedir su falsificación, tenían representada la figura de un falsificador totalmente despedazado, ¿no? Antonio, una persona como tú dedicada a la docencia, cuando has visto y has visto soterrado, como en la China del medievo, ya tenían tantísimo adelanto, ¿no te da a ti la impresión, como nos da esta noche a nosotros, que hay una especie de lectura a dos tiempos? ¿Por qué esa China no hizo un lenguaje, no la extrapoló de alguna manera al resto del mundo y nos creemos tan sumamente narcisistas de ser la punta de lanza en la historia de la ciencia, cuando vemos como hace mucho tiempo ya en otros lugares del mundo, bueno, pues habían marcado plenamente la diferencia? Sí, en Occidente siempre no hemos mirado el ombligo, ¿no? Y hemos pensado que somos pues mejores que los demás, cuando hay muchísimas cosas que aprender de otras culturas, ¿no? En este caso, quizá algo que nos podría llamar la atención es el antimilitarismo de la cultura china, y que esto ha sido quizá lo que la ha mantenido separada, apartada, porque nunca han sido imperialistas, ¿no? De hecho, construyeron la Gran Muralla, que lo que permitía era defenderse, es decir, evitar la invasión de China. Cuando se hubieran querido, podrían haber armado el ejército más imponente de todo el mundo, ¿no? Y esto yo creo que ha sido lo que les ha mantenido apartados del resto de la sociedad mundial, ¿no? Y también hizo que fueran fácilmente dominados por las potencias occidentales cuando invadieron China, ¿no? Todo esto es curioso, y sin embargo también contrasta con otros aspectos que nos sorprenderían. Por ejemplo, las terribles torturas que existían en aquella época para condenar a los peores criminales, la muerte de los mil cortes, el temible linchi, que consistía en filetear pedacito a pedacito al reo, pero manteniéndolo vivo incluso durante 3 días, ¿no? Le suministraban narcóticos para que el tormento durase más tiempo. Tremendo. A mí me gustaría leer, porque es que en sí mismo lo recoge una fotografía que es perfecta, en la sinopsis de la propia novela. Dice: en la antigua China, solo los jueces más sagaces alcanzaban el cotidiano título de lectores de cadáveres, una élite de forenses que, aun a riesgo de su propia vida, tenían el mandato de que ningún crimen, por irresoluble que pareciese, pudiera quedar impune. ¿Realmente resolvieron tantos crímenes en aquel momento? ¿De qué manera han dejado aquellas huellas? Tipo, bueno, pues no sabría decir si forense, nunca mejor dicho, o en los pliegos de la ley china. ¿Cómo has podido investigar todo esto? Realmente hay un antes y un después en la ciencia forense, porque no solamente se descubren nuevos métodos, sino que se categorizan y se protocolizan, de forma que ya un asesinato no se estudiaba dependiendo de la sagacidad del juez de turno, sino que tenía unas pautas, unos métodos que debía seguir, un protocolo. Igual que hoy en día, según se llegaba a la escena del crimen, había que hacer un dibujo a escala real. Había que hacer el dibujo no solamente por la parte anterior, sino por la parte posterior del cadáver a tamaño real, y también relatar, escribir cada una de las heridas que se iban encontrando siguiendo un orden estricto. Y además, había que notificar, anotar cualquier aspecto que fuese de interés en la escena del crimen, de forma que todo esto se hacía de una manera pautada. Luego el lavado del cuerpo se hacía también de una forma específica, con unos reactivos específicos también destinados a no borrar las señales que fueran necesarias para descubrir las huellas del crimen, ¿no? Se estudian por primera vez los principios de la entomología forense, y todo esto, como digo, no es el hecho aislado de una persona que instaura unos métodos novedosos y que se pierden, sino que quizás su mayor mérito consiste en haber legado para todos los que vinieron después la forma en que debían afrontar el estudio, la investigación de esos crímenes de los que no se sabía quién era el asesino. Antropología, historia, ciencia, todo junto en un cóctel magnético, el que nos propone este buen amigo catedrático Antonio Garrido, el cual esta noche ha querido embarcar con nosotros aquí a bordo de La Otra Mirada para traernos y presentarnos su libro, presentado por Espasa, El Lector de Cadáveres. Antonio, respiramos profundo, escuchamos indicativos, volvemos enseguida porque tengo más preguntas que realizar. Soy la voz del tiempo. Soy el tronar de las tormentas. Soy la mirada de la historia. Esta noche puedo verles. Hoy son peregrinos de la noche. ¡Hey, chicos! En esta nueva temporada, síguenos en Facebook y en Twitter. Y déjate un mensaje durante toda la semana que serán leídos en el programa. Y recuerda que La Otra Mirada tiene en exclusiva una aplicación Android para los teléfonos totalmente gratuito. Ya no tienes excusa para decir eso de no puedo escuchar el programa. Vamos, pásalo en la red, que cada vez somos más en La Otra Mirada. Los recursos públicos son de toda la ciudadanía. La sanidad también. Por eso, utilízala adecuadamente. Los centros de salud para dolencias comunes en consulta y atención urgente. Y los servicios de urgencia hospitalarios solo para los casos más graves. Infórmate en tu centro de salud sobre cómo actuar en cada situación. Con responsabilidad, ganamos en salud. Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, Gobierno de España. Soy la voz del tiempo. Soy el tronar de las tormentas. Soy la mirada de la historia. Esta noche puedo verles. Hoy son peregrinos de la noche. Navegamos con las aguas del misterio. Estás a bordo de La Otra Mirada. Noche de radio, noche de investigación, y no puedo ocultar mi asombro en esta novela que me ha arrastrado noche a noche a la hora de irme a la cama, prácticamente al insomnio, de la mano de Antonio Garrido y su trabajo, El Lector de Cadáveres. Antonio, en este largo periplo, en cada una de las páginas enmarcas una secuencia de investigación ciencia forense ubicada nada más y nada menos que en otro momento de la historia y tiempo, como es la China medieval. ¿Cuál ha sido en ese periplo, en esos viajes múltiples que has realizado, el sitio más raro, más extraño donde hayas podido realizar la investigación para esta novela? Pues quizás el sitio más extraño no ha sido demasiado lejos. Fue en el Instituto de Medicina Legal de Alicante. Uh-huh. Tuve ocasión de asistir a una autopsia en la que me dejaron incluso participar. Estuve a 30 centímetros del cadáver, un asesinato que hasta ese momento pues se desconocía quién podía haber sido el autor, y pude asistir, ¿no?, a esta investigación forense, a esta autopsia, en la que percibí de primera mano, ¿no?, pude sentir, percibir, oler todos los detalles que acompañan a una autopsia. No una autopsia de tipo anatómico, sino aquella en la que ha habido un asesinato y en la que se busca de manera diferente, ¿no? Y esto fue lo que más me impactó, cómo una persona ya fallecida todavía se puede vengar de su asesino y delatarle, ¿no?, en el último postrer de su cuerpo y contar quién ha sido, cómo ha sucedido, y de esa manera, pues, digamos que descansar en paz y condenar, ¿no?, a esa persona que le arrebató la vida. Tremendo lo que me cuentas, Antonio, salvando evidentemente lo macabro. Me gustaría preguntarte, a mí que me gusta llegar siempre al corte personal, donde nacen las emociones en la boca del estómago, cuando uno está metido en una sala de autopsias, donde te han puesto esa bata, donde estás acompañando a hombres y mujeres de la ciencia realizando su trabajo, oye, ¿el corazón cómo te latía en ese momento? Pues la verdad es que late rápido y se ven imágenes que ya no se olvidan. Pero curiosamente, y como bien dices, evitando lo macabro, esto me sirvió también para luego poder relatarlo con suficiente equilibrio, ¿no?, con la suficiente sensibilidad para que no resulte repulsivo en ningún instante. Es decir, la novela El Lector de Cadáveres en realidad trata casi más del lector, de este primer forense, de todas las envidias que despertó entre sus compañeros, ¿no?, los recelos, las acusaciones, toda su lucha contra el poder establecido, contra una sociedad encorsetada en rituales, ¿no?, más que de cadáveres, más que de los propios cadáveres. Pero la parte que afecta a los cadáveres quería que fuera sensible. Y de esa manera, al presenciar una autopsia, yo creo que he podido transmitir solamente con pinceladas aquellos detalles que pueden despertar la imaginación del lector. Y luego, ya cada uno, cada lector, que sea el que ponga rostro, imagen, sentimientos a cada escena, ¿no? Con esa pincelada. Lo importante es saber qué pinceladas mostrar para eso, para que no sea una sensación extraña, que no produzca rechazo, sino lo contrario, que despierte la imaginación del lector, que le resulte atractivo. Pero claro, tenemos que tener en cuenta de que tiene un perfil, no es solamente una ficción novelada en este caso, sino que está argumentada, basada, sedimentada en un proceso histórico, el cual ha sabido como nadie dibujarnos a través de la China medieval. No sabría yo si preguntarte esta noche, Antonio, si sería oportuno preguntarle al bueno de Paco Pérez Avellán o al mismo Miguel Botella, haciendo ese cóctel, esa mezcolanza, si ellos mismos, si la propia medicina o ciencia moderna conocía esos avances en la forense, la medicina forense de aquella época. ¿Tú crees que de alguna manera todos conocemos la famosa medicina china? ¿Qué tipo de arrimamiento había entre esos dos mundos? Pues la verdad es que apenas ninguno. La medicina china es una medicina que apenas es intervencionista, es decir, que trata el cuerpo desde el exterior, bien mediante la acupuntura o la moxibustión, que es una especie también de acupuntura, pero con una mocha que se coloca en el extremo de la aguja y que se prende fuego y por el calor, pues también cura, ¿no? Y por el suministro de hierbas medicinales, ungüentos, etcétera. Pero no existía la cirugía propiamente dicha. Solamente se abrían los cuerpos cuando había pues un corte previo o una fractura abierta, y entonces sí que se curaban, pero no existía este estudio porque el confucianismo lo prohibía. De manera que todo el procedimiento que innova el joven protagonista Cisson se ve enfrentado entonces a esta cultura, ¿no?, del no intervencionismo, y obviamente a la oposición no solamente de los alumnos que estudiaban con él, sino también de los profesores, que veían en sus innovadores métodos pues un peligro a todo lo que ellos habían estudiado, unas técnicas que además resolvían crímenes que ellos eran incapaces de resolver y por tanto prácticamente les dejaban en ridículo, pero que no eran capaces de admitir. Tuvo que haber marcado un auténtico antes y después dentro de la propia ciencia forense china del momento, quiero imaginar. Sin duda, él no solamente innovó y descubrió nuevos métodos científicos, sino que también recopiló algunos que ya existían desperdigados. Es decir, él es pionero también en la protocolización, ¿no?, en la sistematización, porque algunas cositas ya existían, pero que dependían, como decía antes, de la sagacidad del juez de turno. Y el mérito de esta persona no es solamente innovar, sino también investigar, recopilar y llegar a la conclusión de que esos pequeños descubrimientos que había anteriores a él, junto con los que él hizo, podían conformar una nueva ciencia. Una nueva ciencia que no solamente se estudió con posterioridad en China, sino que se extendió a todos los países que la rodeaban, a Japón, a Corea, incluso a Rusia, y con posterioridad, a partir del siglo XVII, XVIII, a Occidente también. Antonio, antes me decías al comienzo de esta entrevista que esa historia llega como las mejores historias, llega a ti casi, en alas de la casualidad, ¿no? Unos ciertos fragmentos que te ponen sobre la pista de que hay algo subyacente, hay una historia grande por contar. ¿Cuáles han sido los momentos más efervescentes que Abuela Pluma, tú esta noche te gustaría recordar con nosotros y decir, bueno, pues esta historia llegó a ser magnética, te ha llegado a quitar el sueño? Cuéntanos algo. Sí, sí, sí que me ha llegado a quitar el sueño en muchos momentos. El primero fue cuando la descubrí. Yo estaba buscando, como te comenté antes, algún crimen curioso que yo pudiera incluir en una trama diferente, que podría ser pues una historia pues de piratas o de la Edad Media o quizá de la historia actual. El crimen es algo que nos apasiona, que nos llama la atención, pero más que por el crimen en sí, sino por saber qué se oculta detrás de la mente del criminal, qué le ha llevado, ¿no?, a cometer este horrendo acto que ha acabado con la vida de otra persona, y sobre todo también cómo se puede hacer para evitarlo, ¿no? Porque sabemos que el que comete un crimen fácilmente puede volver a hacerlo. Y entonces lo que hice fue intentar introducirme dentro de un foro de ciencia forense para aprender más. Aquí en España intenté introducir un número de colegiado, me lo inventé, y no funcionó, ¿no? Entonces, pues bueno, no me quedó más remedio que hacerlo en Estados Unidos, que parece que son más confiados. Y allí, pues trabé amistad con ciertos forenses que me invitaron, una vez ya con confianza, a un congreso que iba a celebrarse en Nueva Delhi, en la India. Obviamente yo no iba a ir allí porque me iban a descubrir, pero sí que me hicieron llegar toda la documentación, y una de las ponencias versaba sobre el primer forense de la historia, ¿no? El primer forense criminalístico. Y de repente me di cuenta de que esto era un evento tan importante que encerraba detrás tantos hechos sorprendentes, ¿no? Tanta información desconocida, tantos secretos y tantos misterios, que me encontraba ante lo que podía ser una novela espectacular, ¿no? Y de ese momento me puse a trabajar y llegué, pues, bueno, a conocer datos insólitos, ¿no? Como las 30.000 aspirantes a concubinas que cada año acudían desde los confines del imperio a la corte con el deseo de convertirse en favoritas del emperador, o los ambiciosos eunucos, que eran los encargados de hacer la selección a modo de casting entre estas 30.000 aspirantes. Las primeras 10.000 eran apartadas simplemente por una pequeña bizquera o algún defecto físico. Luego las siguientes 10.000 eran interrogadas para conocer sus capacidades literarias, ¿no? Sus capacidades como cantantes o como recitadoras de poesía. Y por último, ya finalmente, las últimas 300 eran probadas in situ por el emperador, ¿no? Bueno, pues todo una lección histórica llena por completo de curiosidades. Querido Antonio Garrido, ¿cuánto hemos aprendido esta noche de tu mano? Nos hemos quedado todos sorprendidos. Yo ya me quedé, pues la palabra es alucinado, a través de cada una de las páginas de tu libro, donde más allá de la pose novelesca, cuando uno va viendo que hay una secuencia bien estudiada, bien arraigada en el propio estudio de la documentación que has tenido en tus múltiples viajes, uno se queda alucinando. Te voy a poner una última, permíteme la expresión, una última trampa. Mira, en el lenguaje radiofónico, llevamos toda la noche hablando de tu libro, del lector de cadáveres, pero la gente, bueno, me gustaría que fuese de tu mano y de tu voz, ¿de acuerdo? Donde los próximos 30, 40 segundos nos contase brevemente una historia para que indudablemente no tengamos otra cosa que ir a nuestra librería en busca de tu libro. Érase una vez en la China medieval, y así lo dejo entrecomillado. Bueno, es una historia apasionante, donde más allá de todos estos sucesos que hemos contado, que podrían formar parte de un documental, lo importante es que te atrape, que lo pases bien, que disfrutes, que no puedas dejar de leer, ¿no? Y esto es lo que yo creo que encierra esta novela. Yo disfruté muchísimo cuando era joven, con 14, 15 años, con los primeros textos de Julio Verne, de Walter Scott, estas novelas que me emocionaron y que me hicieron vivir otros mundos, ¿no? Y esto es lo verdaderamente apasionante de la novela. Esto es lo que por lo que yo puedo mirar a los ojos de los escuchantes, en este caso, ¿no? Por lo menos hablarles con la mano en el corazón y decirles que es una novela que les va a cautivar, que van a volver a disfrutar como las primeras veces que leían y que descubrieron que se podía viajar, que había algo, ¿no?, que era fascinante dentro de la literatura. Y creo que es este libro donde van a volver a reencontrarse con esos grandes momentos que aún persisten en su memoria y que no merece la pena que se pierdan. Aquellos jueces más sagaces que alcanzaban el codiciado título de El lector de cadáveres, una novela de Antonio Garrido, publicado por Espasa. Querido Antonio, estoy convencido que es la primera y no la última vez que vamos a tener la excelencia de tenerte con nosotros aquí a bordo del Galeón de la Otra Mirada. Eres un autor prolífico, un hombre de imaginación amplia y fructífera, y esperamos que recojas todos los éxitos que así mereces, y ya te emplazamos a embarcar cuando tú buenamente quieras de nuevo a este lenguaje radiofónico en la noche. Un fuerte abrazo, amigo mío. Muchísimas gracias a vosotros. La Otra Mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. Oye, que sé que no te digo esto muy a menudo. De hecho, puede que no te lo haya dicho nunca, pero gracias, papá. Muchísimas gracias. Por todo. Hay distancias que tienes que recorrer solo. Para las que necesitan puntualidad, velocidad o comodidad, cuenta con nosotros. Nuevo Renfe AVE Madrid-Valencia en 1 hora y 35 minutos. El tren. Caballo ganador. Acortamos distancias, acercamos personas. Ministerio de Fomento, Gobierno de España. La otra mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. A esta hora de la noche quiero compartir con vosotros una impresión muy personal. Hace muchos años, al igual que hoy, estaba marcado yo profundamente por el conocimiento de la tecnología, por el mundo que nos rodea, sus curiosidades. Y, por supuesto, acudía, como muchos de vosotros, en busca de una revista, la cual ha sido y es un referente en el campo tecnológico. Un periodismo de esos de altura, de esos que apuntan y que son auténticos vanguardistas desde hace muchísimos años. Mira por dónde la vida al final nos ha llevado que esta noche, al otro lado del hilo telefónico, se encuentre nada más y nada menos que el director de aquella mítica revista que hoy sigue siendo la auténtica bandera referente en toda España. Me refiero al grupo muy interesante y a su director, José Pardina. José Pardina, buenas noches. Hola, buenas noches, Alejandro. Encantado de estar con vosotros. Bien allegado, amigo, a la que es hoy, a partir de hoy, vuestra casa. Bueno, de alguna manera, llevar la voz de Muy Interesante al lenguaje radiofónico. José, ¿cuántos años de Muy Interesante ya en la palestra al frente de la tecnología? Pues en mayo pasado cumplimos 3 décadas, 30 años en los kioscos españoles, desde mayo de 1981. O sea que digamos que tenemos una cierta experiencia en la plaza, ¿eh? Que no te quepa la menor duda. No solamente en el mercado de lo impreso, sino una excelente, como ahora hablaremos, una excelente puesta en escena a través de vuestra página web. Me gustaría esta noche, José, que fuesen tus palabras. Mira, hemos preparado un cabecero, una entrada muy especial para vosotros, la cual tú conoces. ¿Y quién mejor que su director, que en esta noche invita a los oyentes a decir, este va a ser el cabecero Muy Interesante porque empezará a sonar a partir de ese momento? Pues, queridos inoctámbulos oyentes de La Otra Mirada, os invito de la mano de nuestro conductor Alejandro a entrar en un microespacio que promete ser, desde ahora y en adelante, muy interesante. Un equipo, una redacción, la noticia. Embarcan en este momento a bordo del galeón de La Otra Mirada los hombres y mujeres de Muy Interesante, Muy Interesante. Es noche de radio. ¿Embarcas? ¿Embarcas? Bueno, pues estas van a ser las sintonías que van a acompañar ese cabecero, esa entrada, esa incursión, de nuevo, como es habitual en este programa, entre la redacción de esa mítica revista, como es Muy Interesante. José Pardina, ¿cuántas secciones e innovaciones tenéis en la revista? Porque estamos hablando de innovación, estamos hablando de ciencia, estamos hablando de naturaleza, estamos hablando de muy tecno también, estamos hablando de muy historia, de muy salud. Es que no hay un solo palo que no abarquéis. Bueno, como sabes, si eres lector, como nos has contado, Muy Interesante pretende poner el mundo complejo de hoy al alcance de todos los públicos, no solo de los que conocen ciencia y tecnología, sino de los que están interesados en conocerlo a través de un lenguaje popular. Muy Interesante trata todos los temas, no hay tema de interés humano o de curiosidad humana que no sea abordado por Muy Interesante, pero sí, básicamente somos una revista vinculada a la ciencia, la innovación, la tecnología, la historia, la salud y todo lo que gira en torno al conocimiento humano. A mí me gustaría preguntarte, ¿cómo es esa tormenta de ideas a la hora de sentaros en la redacción para esbozar y planificar cuáles van a ser los contenidos de la revista? Porque claro, entre tantos asuntos citados y tantos tan variopintos, tiene que ser una labor realmente difícil, ¿verdad? Bueno, después de tantos años, creo que tenemos cogido el punto. Ten en cuenta que somos muy sensibles a los intereses de nuestros lectores a través de herramientas actuales como Twitter, donde tenemos más de 1 millón de seguidores, o de directamente de nuestra página web, o en otros tiempos de las cartas de los lectores. Somos sensibles a los intereses de estos lectores, Ha habido modas en el periodismo científico. Hace 20 años interesaban más los temas del espacio, los temas del futuro. En este momento, la preocupación y el interés máximo de los lectores tiene que ver con su propio entorno, con el comportamiento de los seres humanos, con temas, digamos, emocionales muy vinculados a lo que es la salud, la vida cotidiana, y un poco tratamos, dentro de lo que es el periodismo, que hace muy interesante, de adaptarnos a estos temas de los lectores. Pero, por supuesto, no son los lectores quienes nos dictan los temas, sino que nosotros, como periodistas, tenemos que tener olfato e intuición para ir descubriendo nuevos temas, nuevas áreas de interés que fascinen y entretengan a la vez a nuestra audiencia. A mí me gusta llamaros, y creo que justamente esa estirpe de periodistas de los cuales quedan pocos, todo hay que decirlo, porque mantener ese nivel a esa altura de calidad no tiene que ser nada fácil. En términos de números, ¿cuántos lectores, en este caso, siguen a la revista Muy Interesante? Pues mira, tú, como periodista y como profesional, sabes que es muy difícil establecer número de lectores, pero la audiencia que nos da el Estudio General de Medios, que es la única auditoría independiente que hay en España, nos concede más de 2 millones de lectores. Y la OJD, que es la auditoría de ejemplares vendidos, nos da 190 y tantos mil lectores en este momento, 190 y tantos mil compradores de la revista. Lo que pasa es que hoy día una revista impresa es solamente una de las muchas facetas que una cabecera o una marca como Muy Interesante tienen. Tenemos en este momento 1.100.000 seguidores en Twitter, tenemos 100.000 amigos en Facebook, tenemos 1 millón de usuarios únicos de nuestra página web, y todo esto hace la galaxia Muy Interesante. Tenemos también 60.000 compradores de nuestros monográficos de Muy Historia. Digamos que hay entre 2 y 3 millones de personas que siguen de un modo u otro, en un soporte u otro, la plataforma, la marca, el concepto, la forma de contar ciencia para todos los públicos que tiene Muy Interesante. Nuestra última incorporación ha sido la versión específica para iPad, que está teniendo un gran éxito, sobre todo fuera de España, porque muchos amigos que nos siguen desde América Latina, desde Florida, desde California, no tienen acceso a la revista española, y con la versión en iPad, que es realmente espectacular, ya pueden acceder directamente a ella. Seguidores desde todas las caras del propio planeta. No sé, me da la impresión de que vamos a tener que meter a este viejo galeón entre astilleros, solamente para ampliar a este galeón, porque son muchos los amigos de Muy Interesante que van a seguiros también, por qué no decirlo, en este concepto, en esta voz radiofónica en la que os habéis embarcado. Has marcado una referencia clara, la cual tenía evolución es la palabra clave de Muy Interesante. A mí me gustaría que escuchase este siguiente audio. Aquí producimos todos los vídeos que se meten en la aplicación de iPad, hacemos las postproducciones, por ejemplo en el 30 aniversario hicimos una portada especial con una animación y hacemos todos los montajes de vídeo, toda la postproducción. También hacemos todos los pases de diapositivas, exponemos la animación, incluimos audio en algunas ocasiones, y aparte de toda la maquetación, la parte interactiva, también realizamos las publicidades. Queremos que la publicidad sea igual que el contenido de la revista, queremos que sea específicamente diseñado para iPad. Todos los meses, según vamos haciendo el planillo, vamos haciendo los reportajes, vamos viendo en cada uno de los ejemplos el potencial multimedia que tiene cada uno de esos reportajes. Vemos si se le puede dar una interactividad, vemos si se puede realizar un vídeo, si se puede hacer una reconstrucción multimedia en 3D, para obtener de esta forma el mayor potencial posible de la revista en iPad. ¿Qué Quiero recordar a todos los oyentes que esta noche nos acompaña, como broche de excepción y de lujo en este programa, el director de Muy Interesante, José Pardina. José, lo acabamos de escuchar, lideras un equipo cargado de personas sobre todo involucradas y emocionadas a la hora de establecer lo que yo llamaría un periodismo 2.0. Sí, me ha encantado escuchar las voces de José Corbalán, nuestro director técnico del proyecto iPad, y de Ana Ormaechea, nuestra joven redactora recién llegada de Stanford, con ideas muy frescas sobre lo que tiene que ser el periodismo del futuro, perdón, el periodismo del presente, y que estamos tratando de aplicar en un momento difícil para un oficio, una profesión y un trabajo como el nuestro de periodistas. A mí me gustaría añadir, si me lo permites, que no hay fórmulas para saber por dónde va a ir el periodismo del futuro, pero que el que no se arriesga desde luego no gana, y que hay que arriesgarse, ensayar, y probablemente el nuevo formato de iPad, de tableta, no solo la tableta de Apple, sino otro tipo de tabletas, nos indica el horizonte por donde pueden transitar lo que son, o lo que hasta ahora han sido, las revistas gráficas, porque permite de una manera espectacular la integración de vídeos, la integración dinámica de redes sociales, de animaciones en 3D, de no hay limitación del espacio que nos da el papel. A veces tenemos que limitar a una docena de grandes fotografías los despliegues de nuestras páginas. En el iPad podemos hacer galerías de cientos de fotografías con una calidad insospechada para el que no haya tenido la oportunidad de tocar esa pantalla mágica que es el iPad. Entonces yo, como hombre de prensa escrita e impresa desde hace años, veo en el iPad una posible ventana de por dónde va a ir el periodismo de calidad del futuro, el periodismo gráfico, el periodismo de datos, el periodismo de visualizaciones y de por supuesto de buenos textos, y en este sentido estamos dando los primeros pasos, y te puedo decir que somos pioneros dentro de lo que son las revistas españolas. Sin duda alguna. En cualquier caso, también ha cambiado el perfil del lector. Nos hemos vuelto más tecnócratos, más exigentes, más cultos. ¿De qué manera reaccionamos en ese llamado feedback con vosotros? Me gusta lo de tecnócratas porque es un palabra muy de moda en estos tiempos. Yo creo que el lector de Muy Interesante ha cambiado muchísimo en 30 años de historia de la revista, pero sigue manteniendo una cosa que le asemeja a nuestros lectores de antaño, que es la curiosidad. Probablemente la curiosidad sigue siendo la misma. Lo que sucede es que la preparación de nuestros lectores es mayor de lo que era hace 30 años. Por tanto, eso también significa una exigencia mayor para los periodistas que hacemos Muy Interesante, para nuestros colaboradores externos. Como tú sabes, Muy Interesante toca tal abanico temático que una redacción no puede contener toda esa cantidad de conocimientos, sino que tenemos que recurrir a los mejores expertos externos como colaboradores. Yo creo que esa preparación máxima del periodista y esa implicación del lector con su curiosidad y con su afán por hacer que cada vez seamos mejores se mantiene en muy buena salud en estos tiempos. Yo me quedo con esa palabra que acabas de mencionar. La palabra es curiosidad. Una curiosidad la cual hemos encontrado con vosotros, gente muy afín, muy enamorada también de hacerse preguntas en torno al propio ser humano. Por ejemplo, la semana que viene, como bien sabes, en este programa vamos a recibir de forma excepcional a lo que también van a ser colaboradores. Me estoy refiriendo a Muy Historia con tu compañera Palma Lagunilla. Y por si fuese todo, poco, recibo una llamada en casa de otro compañero tuyo, Julián Dueñas, director de la revista Geo, el cual nos va a llevar a cada uno de los rincones más especiales y más vibrantes y emocionantes de toda la geografía mundial. Todo esto corresponde al final a un mismo grupo, algo que va por encima de vosotros, que es el grupo GIJ. Estáis hechos de una manera muy especial, José Pardina. Yo creo que si hay alguna etiqueta común sería periodismo de calidad, periodismo de exigencia. Afortunadamente no somos los únicos, Alejandro, que tratamos de tener el listón de la calidad alta. Yo no es que descrea del periodismo ciudadano, pero soy muy escéptico cuando se dice que cualquiera puede ser periodista. Personalmente, y quizás no sea popular lo que digo, no creo que todo el mundo pueda ser periodista. Creo que hacen falta unas capacidades, unos requerimientos, una preparación específica. Fíjate que si vemos en cualquier página web qué es lo más leído de cada periódico, no creo yo que quisiéramos ver un periódico que solo contuviese las noticias más leídas. Entonces, si algo nos une a los colegas que has dicho, a Palma Lagunilla, a Julián Dueñas, a mí mismo y a muchos colegas que trabajamos en G+J y en otros medios de comunicación, en la radio también, es este nivel de autoexigencia y de calidad que nos hace buscar las mejores historias, contarlas de la forma más rigurosa y competente y resultar entretenidos para nuestra audiencia, sea en el soporte que sea. A bordo de este viejo galeón vamos a intentar desplegar todo nuestro mejor hacer para que este espacio escénico radiofónico sirva de modelo de transmisión de esa cultura, de esa curiosidad que la cual estamos todos de alguna manera contagiados. Y dicho esto, me gustaría que esta noche, como buen periodista, nos vendieses algún titular. ¿Qué es lo que vamos a encontrar próximamente muy interesante? Pues mira, la semana que viene sale a los kioscos el muy interesante de diciembre, con una portada que sin duda va a sorprender a nuestros fieles y a quienes no nos conocen. Una portada que lleva como tema principal un bulldog inglés en primer plano, en posición amenazante pero a la vez curiosa, con el título de Amigo Perro. Es un tema de 10 páginas con las últimas investigaciones sobre nuestra relación con los perros como mascotas. Hay 6 millones de perros en los hogares españoles. Contamos que el perro, todos los perros, todas las razas de perros proceden de una única estirpe, que es el lobo, de una única especie, que es el lobo, y que solo hace 31.000 años, por procesos de selección artificial por parte de sus criadores, los lobos evolucionaron hasta el inmenso abanico de perros y mascotas que tenemos hoy, desde el pastor alemán al caniche, pasando por el amenazante y divertido bulldog que aparece en nuestra portada del número de diciembre. Bueno, pues tomamos buena nota. Ya te contaré algún día entre bastidores la historia. ¿Tienes perro, Alejandro? No, verás, algo todavía que se me fue un poco la chaveta, tengo que decirlo. Me metí entre lobos salvajes de verdad, jugándome el tipo con un alemán llamado Daniel Weigen, y bueno, fue un momento que compartí de una manera radiofónica, pero que todavía me tiembla el alma cuando... Fascinante, porque te vas a llevar la sorpresa de que a lo mejor te lo encuentras a Daniel en las páginas del Muelle. Bueno, el mundo, veo que el periodismo, cuando atiende a la inercia, es un auténtico pañuelo. Daniel Weigen es un tipo, ¿sabes lo que me decía José Pardina? Me decía, Alejandro, si te muerden y sangras, no corras. Y yo me metí. Estaba zumbado de la cabeza, pero muy mal. Pero bueno, fue de esos momentos, periodísticamente hablando, que no te lo piensas, agarras la grabadora, te metes para adentro y dices, si he llegado hasta aquí es por algo. Y se cumplió. Fue un momento inolvidable. Quizás ahora des un segundo paso y simplemente adquieras un perro como mascota. Bueno, vamos a ver lo que pasa. José Pardina, quiero, en el nombre de todos los amigos de La Otra Mirada y, por supuesto, en el mío propio, daros la enhorabuena y daros la bienvenida a bordo del galeón de La Otra Mirada. Ojalá estos audios, este contenido, sirva también para hacer y para extender la excelencia de un trabajo riguroso de periodismo de altura, como hemos venido a decir esta noche. Bienvenidos a bordo, de verdad, nos hacéis grandes con vuestra presencia. Un fuerte abrazo, amigo mío. Un abrazo y muchísimas gracias, Alejandro. Muy interesante. Transfiriendo la voz. La Otra Mirada avanza en todos los sentidos. Ahora presentamos una nueva aplicación Android para teléfonos y tabletas electrónicas que te permitirán acceder a todos nuestros contenidos desde cualquier lugar y de forma totalmente gratuita. Estoy flipando. Podrás escuchar el programa en directo, ir a las secciones y acceder a nuestra radioteca. Encontrarás esta aplicación en el market de Android. La otra mirada, siempre en evolución. Avanzamos para estar más cerca de ti. Es hora de abrir el viejo diario de a bordo. De conocer el mundo de la medicina y su historia. De recordar remedios, enfermedades, avances y descubrimientos. Es el momento de escuchar diarios de un médico en la historia. Con el doctor Pedro Gargantilla. Let me hear your flow, sisters. Hey, sister, go, sister, soul, sister, flow, sister. El primer vibrador de la historia. La histeria es una enfermedad milenaria, ya era conocida por los médicos griegos e incluso se describe en los papiros egipcios. Durante siglos, los médicos supusimos que esta enfermedad únicamente la padecían las mujeres, ya que se pensaba que era debida a una alteración del útero, término médico que en griego se denomina histera. Los médicos estaban convencidos que la histeria aparecía en aquellas mujeres que sufrían abstinencia sexual, especialmente en el caso de mujeres pasionales, ya que retenían los fluidos sexuales dentro de su útero. Con esta teoría es fácil comprender por qué durante mucho tiempo la histeria se diagnosticaba en mujeres vírgenes, en monjas y en viudas, y más raramente en mujeres casadas. Ahora bien, ¿cómo se trataba la histeria? O mejor dicho, ¿qué se podía hacer para que la mujer expulsase los fluidos sexuales que tanto mal le producían? Pues los médicos recomendaban ni más ni menos que la mujer mantuviese sexo. Claro está, si estaba casada. En caso contrario, que primero se casase. O bien, esto ya como último recurso, que acudiese a una comadrona para que le diese un masaje genital. Así de sencillo. ¿En qué consistía el masaje genital? Pues en primer lugar, una comadrona experta se impregnaba un dedo en aceite de flores. Habitualmente se utilizaban los nardos. Y a continuación masajeaba con vigor la zona genital de la mujer hasta que ésta tenía un orgasmo. Así de simple. Como estarán imaginando, con tan peculiar tratamiento no se eliminaba la histeria. Y así estaban las cosas cuando llegó el siglo XIX. En esa centuria hubo una verdadera epidemia de histéricas. Y es que hubo un sobrediagnóstico de esta enfermedad, pues se metía en este saco a mujeres que tenían ansiedad, irritabilidad o incluso fantasías sexuales. Es fácil no imaginar que la cantidad de histéricas que había por el mundo eran muchas. Sus médicos la diagnosticaban y a continuación, de cabeza al masajista, entendámonos, a un masajista experto en masaje orgásmico, los cuales, la verdad, no debían dar abasto, si hacemos caso a un médico que aseguraba que en el año 1859, una de cada cuatro mujeres tenía histeria. Pero la ciencia avanza que es un primor. Con este potencial de pacientes, un médico británico, el doctor Joseph Mortimer Granville, vio un floreciente negocio. Por eso diseñó en el año 1870 un vibrador de forma fálica con el cual las mujeres podrían masturbarse sin necesidad de ir a la comadrona. ¿Que dónde se podían masturbar? ¿En sus domicilios? No, que va. El vibrador estaba pensado para que el tratamiento se llevase a cabo exclusivamente en las consultas de los médicos. Imagínense. Las sesiones no duraban más allá de 10 minutos. Afortunadamente para las histéricas, la situación cambió en el año 1902, cuando los vibradores se hicieron de un tamaño más pequeño y las histéricas empezaron a utilizarlos en sus propios domicilios. En poco tiempo, las mujeres dispusieron de catálogos y de diferentes modelos. Esta es una página más del diario de un médico en la historia. Mi nombre es Pedro Gargantilla y espero que les haya gustado. what's the meaning here? Recuerda que La Otra Mirada tiene en exclusiva una aplicación Android para los teléfonos totalmente gratuito. Ya no tienes excusa para decir eso de no puedo escuchar el programa. Vamos, pásalo en la red, que cada vez somos más en La Otra Mirada. Estás a bordo de La Otra Mirada. La cultura egipcia nos resulta familiar. Estaba presente en nuestros libros de escuela y luego nos ha acompañado a lo largo de toda la vida. En artículos, en libros, en documentales, en películas, en la publicidad. Da la impresión de que no queda ningún misterio en Egipto. Y hostia, podrían llenarse volúmenes enteros con todas las preguntas que hay pendientes de respuesta, sobre todo en lo que se refiere a las primeras dinastías. Las primeras dinastías fueron pródigas en soluciones tecnológicas y científicas que hoy resultan impensables, inaceptables desde un punto de vista arqueológico. La sensación que uno tiene después de analizar esos logros técnicos de aquellas dinastías es que tenían mucho más conocimiento que las dinastías que le siguieron, como si en Egipto hubiera sucedido al contrario que en otras culturas. Como si en Egipto hubieran arrancado con unos grandes conocimientos científicos y técnicos y luego los hubieran ido olvidando poco a poco a lo largo de su historia. Vamos a encontrar muchos ejemplos, pero la Gran Pirámide es tal vez el más espectacular de todos ellos, el mejor ejemplo que demuestra cómo en el viejo Egipto se produjo no una evolución, sino una involución. En esta segunda hora del programa y a esta hora de la noche, a mí me gustaría que subierais un poquito el volumen de vuestra radio, porque nos vamos a adentrar en una de esas historias que a mí personalmente me gusta deslindar en el lenguaje radiofónico. Siempre desde que era un adolescente ha sido algo muy afín, ha sido algo que me ha despertado el interés. Me refiero nada más y nada menos que a la historia de la arqueología, y especialmente cuando nos adentramos, metemos los pies en la historia de la egiptología. Sobre la egiptología parece que se ha dicho todo, parece que ya no hay ningún as que sacar de la manga para poder dar un paso más o para poder provocar esa inercia natural que provoca ese gran imperio. En cualquier caso, yo voy a hacer mías esta noche las palabras de alguien a quien quiero mucho, que es Jesús Callejo, sobre un libro. Digo y leo textualmente: hoy por hoy es muy difícil contar algo nuevo sobre Egipto, pero el sagaz Luis González consigue ese milagro, y además lo hace de una manera certera y entretenida, desmitificando algunas creencias y aclarando obsoletos datos históricos. Qué suerte la mía, qué suerte la de todos, amigos, esta noche, porque al otro lado del hilo telefónico se encuentra el hacedor de ese gran estudio, autor de ese libro llamado Todo lo que debes saber sobre el antiguo Egipto. Nos referimos a Luis González González. Desde Tierra Gallega, Luis González, buenas noches y bienvenido a La Otra Mirada. Buenas noches, Alejandro, encantado. Pues quiero que sepas que es un auténtico placer para nosotros recibirte esta noche aquí, y sobre todo estamos sobrecogidos con los ojos como platos al ver esa portada que ya vaticina un gran trabajo. La primera pregunta que yo te hago, oye, ¿quién es ese tipo llamado Luis González González que nos propone esta tremenda historia? Bueno, pues en primer lugar, pues muchas gracias por los halagos. El placer también es mío de compartir estos minutos de radio con vosotros. Pues Luis González es un personaje, como otros cientos de miles que hay por el mundo, curioso, amante de la historia, amante de la arqueología y amante del Antiguo Egipto. Pues podría sonar un poco raro que cualquier persona pueda dedicarse a escribir un libro y sobre todo estas dimensiones como tiene este. Lo que ocurre es que yo creo que lo importante realmente es tener algo bueno que contar. Entonces, pues bueno, yo he dedicado gran parte de mi vida a estudiar, entre comillas, a estudiar 3.000 años de historia, por así decirlo, del Antiguo Egipto, y casi otros 2.000 de historia en la que el Antiguo Egipto ya va camuflado entre nosotros, y espero pues haber logrado mi objetivo. Debo de confesarte, Luis, que hace muchos años, cuando yo todavía peinaba un radiante flequillo, el cual hoy brilla por su ausencia, recuerdo que tenía un profesor de Historia del Arte, el cual nos explicaba la historia del Gran Imperio. El frontalismo que nos hablaba, aquel medio relieve, el complejo de Gizeh, Keos, Kefren, Micerinos, y nos adentraba a través de sus palabras, siempre justas y bien orientadas, a la historia de un gran imperio. ¿Tú piensas que de alguna forma se ha contado toda la historia o todavía queda algo soterrado, mucha historia por contar, todavía pendiente por salir a la luz? Hombre, es evidente que queda mucho por contar. Debemos tener en cuenta que para intentar comprender la historia del Antiguo Egipto, pues es como si quisiéramos recomponer o componer un puzzle de 1.000 piezas, de la cual solo tenemos 35. Es imposible saber a ciencia cierta todos los datos, porque la arqueología nos está abriendo los ojos a cada minuto, o casi a cada segundo. Pues, no sé, un claro ejemplo es que desde los años 60 hasta los años 90, en todos los libros se puede ver que el rey Jufu, pues, o el rey Keops, pues construyó su pirámide en poco más de 20 años, cuando la arqueología ha demostrado hace unos 8 o 10 años que como mínimo reinó 4 años más de lo que se había contado hasta la fecha. Otro claro ejemplo, pues podrían ser, hallazgos como o interpretaciones como los del País de Punta, donde los barcos egipcios pues viajaban desde la cuarta dinastía prácticamente, y se había pensado siempre que era un país, pues una forma de llamar a un centro idealizado, porque incluso los egipcios decían que sus dioses provenían del País de Punt. Y fíjate tú que a mediados de los años 90 se descubrió en el Mar Rojo pues los restos de un buque que curiosamente en su interior contenía todavía un cofre de madera de ébano, en el cual se podían ver en egipcio antiguo unas inscripciones que decían las maravillas provenientes del País de Punt. Con lo cual estamos viendo que la arqueología día a día pues nos va arrojando datos nuevos, nos va ofreciendo una visión distinta, si bien es cierto que la base principal de la visión que tenemos del Antiguo Egipto pues será muy difícil variarla. Hay una cosa que me llama la atención y que de alguna manera quiero canalizar, es decir, la civilización o el imperio, en este caso egipcio, que fue tan sumamente importante, marca un cambio en la historia, un hito, el primer referente, por decirlo de alguna manera, de modernidad. ¿De dónde sacan tanta tecnología? ¿Por qué hay tanto misticismo y tanto, si me lo permites, misterio que va inherente a toda la arqueología que va en relación con el Antiguo Egipto? Uf, es una pregunta un poquito difícil de contestar, pero fíjate, en el aspecto de la modernidad que hace unos pocos minutos tú y yo hablábamos en off, la modernidad a la que se dirige este mundo nuestro, occidental, fíjate que alrededor del año 2600, 2700 antes de Cristo, parece ser que existían una suerte de textos que indicaban que la mujer tenía un papel igual o superior al del hombre en el Antiguo Egipto. Es decir, que la mujer no era interpretada como un objeto, no era interpretada como un ser inferior, sino que era absolutamente necesaria para el buen funcionamiento del cosmos que regía la vida de los egipcios. Y estamos hablando de un país que en aquellos años, pues los países circundantes, pues prácticamente las mujeres solo serían para concebir hijos. Entonces ahí tenemos un aspecto entre comillas, de modernidad. Ahora bien, el aspecto de ciencia, de idealización de unos proyectos a vista de futuro, pues eso es muy difícil contestar, simplemente porque los propios egipcios parece que guardaban con celo todo aquello que ellos consideraban sagrado. Un claro ejemplo sería que en la construcción de pirámides, que empieza en la tercera dinastía, algunos egiptólogos incluyen la tercera dinastía dentro del Imperio Antiguo, pero desde la tercera dinastía hasta la quinta dinastía, hasta finales de la quinta dinastía, las pirámides son mudas. No hay ni una sola pirámide que contenga un texto literario. Es con la última, con el último rey de la quinta dinastía, con unas, cuando se empiezan a esculpir textos jeroglíficos en la cámara mortuoria. Pero claro, sería un poquito insultante pensar que los egipcios pues inventaron de golpe y porrazo esos textos. Entonces, ¿qué ocurre? Que debemos sospechar, pensar que esos textos estaban escritos en papiro o en tablillas, pero que estaban reservados simplemente para las personas más iniciadas, sacerdotes, la alta sociedad como la nobleza y la realeza, y que estaban totalmente ocultos al resto del mundo. Quería comentarte que también, por ejemplo, esto nos llevaría a los grandes avances técnicos. Un claro ejemplo también lo podemos ver en la tumba tebana número 62 del astrónomo Nacht, que vivió durante el Imperio Nuevo, y que Nacht era un hombre sabio, importante en su época, astrónomo. Muy posiblemente se dedicaba pues a estudiar los cielos y elaborar una serie de textos, por ejemplo, los días fastos y nefastos, los días de las festividades, etc. Pero claro, cuando uno se adentra en su tumba, en la tumba de Nacht, uno puede admirar pues escenas de la siembra y de la cosecha, escenas de los banquetes. Podemos ver a su esposa, muy bella, perfumada con esos conos de perfume, con unas pelucas pues muy bien elaboradas, pero no existe ni una sola mención a su trabajo. Cuando en otras tumbas, pues las tumbas de los orfebres, las tumbas de los visires, en las tumbas de los artesanos, pues vemos que ellos están muy orgullosos de enseñar cómo se realiza su trabajo. Pero el astrónomo no enseñaba cómo se realizaba su trabajo. Eso ya nos está indicando de que era un tema que no podía estar a los ojos de todo el mundo, sino simplemente a los ojos de unos pocos escogidos. De los más de los más heréticos, aquellos iniciados que en un momento dado podían tener el conocimiento de la escritura, en este caso sería cuneiforme o ideiforme, sería quizás la más correcta, aquella que simboliza más la estructura del lenguaje egipcio, ¿es así? Así correctamente, pero también tenemos que tener en cuenta de que es muy posible que todos estos secretos incluso se transmitieran de padre a hijo, creando un círculo cerrado, porque de hecho el tema del que estamos tratando era un tema pues considerado pues poco más o poco menos que sagrado. Y con esta misma premisa podemos aplicarla a las otras ramas a las que nos queremos referir. Por ejemplo, la construcción de las pirámides. Siempre se ha sospechado que, por ejemplo, así a bote pronto, por ejemplo, Jemiunu, que fue el arquitecto de la Gran Pirámide. Pero en ninguna de las de los restos arqueológicos que tenemos de Jemiunu se menciona que él sea el arquitecto de la pirámide. Por tanto, debemos pensar que los conocimientos o estas técnicas que estaban pues exactamente vetadas a los profanos y solamente abiertas para unos pocos escogidos, y desgraciadamente nosotros estamos dentro del primer grupo. En ese aspecto, Luis, me gustaría hacerte un corchete, porque es de vox populis cada vez que uno anda merodeando un café charlando con los amigos, a la hora de adentrarnos en la lectura egipcia siempre sale por referencia inherente, y supongo que muchos de los oyentes de esta noche se sentirán identificados, la forma en la que es una incógnita la que las pirámides de Gizeh fueron construidas. Millones de bloques perfectamente alineados, perfectamente cortados con no sé qué instrumentos. Hay varios documentales inolvidables, entre ellos la de, cabe destacar, el famoso de Jiménez del Oso, en el que se establecen esos interrogantes. ¿Realmente se sabe o no se sabe cómo demonios se construyeron aquellas grandes moles? Realmente no lo sabremos, no lo sabemos, porque si lo supiéramos, pues ya no estaríamos haciéndonos esta misma pregunta ahora mismo. A mí me viene a la cabeza también, aparte de los fantásticos documentales de Jiménez del Oso, pues un documental que elaboró a mediados de los años o a principios de los 90, el arqueólogo que en aquellos momentos pues estaba al cargo de las pirámides de Giza, el americano, bueno, no recuerdo el nombre, pero bueno, que él defendía la postura de la teoría de las rampas. Entonces lo que decidió hacer fue un poquito de arqueología experimental y se plantó con un equipo de trabajo pues para culminar o intentar culminar una pirámide de 20 metros. Y Mark Lehner intentó elaborar una pirámide de poco más de 20 metros de altura, se plantó con su grupo de trabajo siguiendo las técnicas que él defendía que los egipcios antiguos habían empleado, y no fue capaz de culminar la pirámide. Se encontró, a medida que iba ascendiendo, pues se encontró con una serie de problemas que no fue capaz de resolver. Entonces tenemos que pensar que los antiguos egipcios, el antiguo arquitecto, antes de emplear o de empezar a plantearse siquiera a comenzar la obra, ya tenía resueltos esos posibles problemas que le fueran a surgir, porque estamos hablando de estructuras realmente colosales, impresionantes, que no pueden estar pues al empeño de que nosotros digamos que los problemas los iban resolviendo según iban surgiendo. Claro, en ningún caso podía ser así, porque evidentemente no lo hubiesen podido conseguir. Valga la referencia de esta pirámide, bueno, de 20 metros, en la cual en otro tiempo y fijando ya una, por decirlo de alguna manera, ya una proyección ya conocida, y no logran construirla, imagínate en aquel momento qué tipo de instrumentos, qué tipo de técnicas tuvieron que utilizar para poderlo hacer. Desde luego se lo guardaron muy bien. ¿Por qué tanto secretismo, por qué tanto hermetismo en ese aspecto, Luis? Bueno, pues fíjate que todos los datos parecen apuntar de que hablar, o mejor dicho, construir pirámide, construir una pirámide era para un dios, porque el faraón o el rey era una encarnación de un dios viviente. Entonces es muy posible que todos estos secretos se guardaran porque no podían estar a los ojos del mundo. De hecho, las únicas construcciones en Egipto realizadas en piedra están dedicadas a las divinidades, ya sea la divinidad en la tierra, el faraón, o las divinidades que residían en el interior de las enormes estatuas que estaban en los templos, guardando los templos. El resto de las construcciones eran todas de material perecedero. Pero tampoco no cabe duda de que la forma de construir pirámides varió, y por algún extraño motivo comenzó a trabajarse la piedra bruta en la tercera dinastía, durante la cuarta dinastía, incluido el faraón Snofru, pues conoció un periodo de esplendor que ese periodo se agotó al final de la cuarta dinastía, porque el último rey de esta dinastía, el rey Shepseskaf, ya no se hizo construir una pirámide, sino que se hizo enterrar en una mastaba, volviendo la vista atrás a los orígenes. Entonces, a partir con el colapso de la cuarta dinastía, pues las pirámides egipcias comenzaron un declive, no solo en tamaño, sino en proporción y en volumen de piedra. Por lo tanto, también tenemos que sospechar que hay algo ahí raro que no encaja. Lo que sí te puedo asegurar es que, bueno, te puedo asegurar, en mi humilde opinión, las pirámides de Giza corresponden a la cuarta dinastía, porque tenemos, a mucha gente se le pasa un detalle al hablar de que el rey Keops se encontró la gran pirámide hecha, y es que hubo otro hombre anterior a él, que fue su padre Snofru, que no solo construyó una pirámide, sino que construyó tres pirámides. Es el hombre que más pirámides construyó a lo largo de su vida, en todo el listado de faraones egipcios que se hicieron enterrar una pirámide. Por lo tanto, tenemos que sospechar que si la gran pirámide de Giza estuviera construida, lo más lógico es pensar que Snofru se habría apoderado de ella y no su hijo. Y aparte de que las pirámides anteriores a la gran pirámide, ya nos muestran, nos dejan ver cómo desde Yeser hasta Snofru, todo fue una sucesión de intentos. Algunas pirámides se vinieron abajo por fallos, otras tuvieron unas fisuras que hicieron imposible continuar construyéndolas. O sea, vemos cómo los propios egipcios iban innovando en sus técnicas, porque la forma de construir las pirámides incluso variaba dependiendo del terreno donde fueran a levantarla. Por ejemplo, el faraón Snofru edificó una pirámide en Dasur que cedió por la mala cimentación debido al terreno. Pero, sin embargo, las pirámides de Giza ya están levantadas sobre una meseta rocosa, por lo que ahí sabemos que el terreno no va a fallar. Entonces, vemos una progresión en la forma de construir pirámides que nos lleva a entender de que efectivamente durante la Cuarta Dinastía fue cuando se llegó al culmen, por así decirlo, en la forma de construir pirámides. En la forma de construir pirámides y un culmen que ha realizado este hombre en su particular travesía. Me refiero a Luis González González, y por favor, amigos, tomar buena nota de este libro que os cito. Todo lo que debes saber sobre el Antiguo Egipto, publicado por Editorial el Nautilus. Luis, antes de invitarte a un brevísimo receso, oye, mira, me ha cautivado algo que considero yo de seguridad. Cuando alguien invita a leer un libro, un trabajo, y dice, ¿sabes qué? Y entre corchetas, entre paréntesis, entre interrogantes, en Egipto se construyó el primer reloj de la historia, o en Egipto se empleó por primera vez la fórmula de la aspirina. Oye, has indagado en terrenos, bueno, cuanto menos, prácticamente surrealistas. Hombre, tanto como surrealistas, pensemos que en Egipto, pues aparte de ser el primer reloj de la historia al que te hacía referencia, es un reloj de sol que está datado del reinado de Tutmosis III. Es en pleno imperio nuevo. Anteriormente ellos también tenían, por supuesto, otra forma de medir el tiempo. La fórmula de la aspirina, pues debemos de saber que en el campo de la farmacopea los antiguos egipcios eran unos auténticos especialistas. Algunas de las fórmulas o remedios que han llegado hasta nosotros, pues algunas de ellas han sido investigadas y asombrosamente han sido comprobadas sus efectividades. Por lo tanto, nos hallamos ante un pueblo que sus logros científicos no solo estaban orientados hacia la construcción. Pensemos que el arquitecto que construyó la primera pirámide de Egipto, Imhotep, pues se le atribuye un tratado médico, o un, mejor dicho, un compendio de enfermedades, que trataba más de 300 enfermedades con sus respectivas curas. Estamos hablando de años en los que pues la gente pues se moría por un simple resfriado, y los antiguos egipcios ya trataban pues un montón de enfermedades, un montón de males. Trataban incluso pues problemas oculares, trataban problemas renales, problemas dentales. Hay un sinfín, la arqueología nos ha regalado un sinfín de muestras a modo de momias, en las que podemos ver que las operaciones no eran desconocidas para ellos. De lo que no me cabe duda es que este hombre no solamente siente, sino que abarca cada una de las palabras que trascienden más allá del propio antiguo Egipto. Querido Luis González, te voy a invitar a un brevísimo receso, tomamos aire, volvemos enseguida, tengo muchas preguntas que hacerte en este apasionante terreno en el que nos hemos adentrado esta noche aquí en La Otra Mirada. que vas andando al trabajo. Sí, pero si es un paseo. En muchos desplazamientos, entre coger el coche, semáforos, algún atasco, aparcar, ¿te compensa ir en coche? Haz la prueba y verás que caminando no tardarás mucho más y realizarás un ejercicio que nos servirá a todos. A ti porque activas tu cuerpo y despejas tu mente. A los demás porque contribuyes a reducir el tráfico y haces tu ciudad más habitable. En la ciudad, si nos respetamos, hay sitio para todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Ciencia, historia, investigación, suceso. La otra mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. Noche de radio, noche de investigación, donde hemos puesto nuestro rumbo hacia tierras egipcias. Esta noche nos acompaña un gran investigador desde tierras gallegas, un hombre culto donde los haya, llamado Luis González González, el cual viene a presentarnos ante los ojos de todos su último libro publicado por Nautilus, todo lo que debes saber sobre el antiguo Egipto. Oye, Luis, te escuchaba hace unos segunditos y se me venía a la cabeza un libro de esos inmortales, los cuales te llevan a hasta el paroxismo. Me refiero a Sinué el Egipcio, la radiografía perfecta o prácticamente perfecta de lo que era la sociedad y lo que era la medicina del entonces, y sobre todo también el culto y la importancia que se le daba a la momificación, el trascender ese momento de cruzar de a un lado a otro de la orilla entre los dos mundos, el de los vivos y el de los muertos. ¿Qué importancia tenía para ellos esa manera de trascender ante la vida? Por supuesto, pero tú fíjate que incluso cuando abordamos este tema de la momificación, pues debemos entender, o mejor dicho, deberíamos preguntarnos qué fue lo que pensó el primer egipcio que descubrió un cuerpo momificado, porque en un primer término ellos enterraban a sus muertos sobre la arena, haciendo un pequeño túmulo, y por acción de la desecación de la arena caliente, el cuerpo se deshidrataba y quedaba con ese aspecto de entre comillas, momia natural, ¿no? Conservando la piel, conservando el pelo y prácticamente todos los rasgos de una persona. Entonces, los propios egipcios fueron perfeccionando sus técnicas. Tenemos restos arqueológicos, por ejemplo, me viene así a la cabeza. Mira, en 1820 Girolamo da Segato entró por vez primera en el interior de la pirámide escalonada y encontró pues los restos de un cuerpo momificado, que con los años hemos sabido que el tipo de vendaje, el tipo de técnica de momificación y de vendaje empleados en esos restos de momia corresponden a la tercera dinastía. Por lo tanto, seguramente nos encontramos ante los restos del faraón Zósir, el faraón Yeser. Por supuesto, las técnicas de momificación llegan a su culmen durante el Imperio Nuevo. Pero quizás también porque anteriormente Egipto vivió una serie de revueltas internas, el primer y el segundo periodo intermedio, justo antes del Imperio Nuevo, que quizás también frenó la progresión, porque durante esos años en los que no había un faraón sentado en el trono de Egipto, pues, por así decirlo, las investigaciones se paralizaron. Otros egiptólogos también sospechan de que realmente la época en la que Egipto explosiona como centro cultural y centro de investigación es solo durante el Imperio Antiguo, y que durante los imperios medio y nuevo simplemente se dedicaron a vivir de rentas. Quizás sea una propuesta un poco aventurada, pero lo que sí está claro es que los logros más asombrosos y más grandiosos tuvieron lugar durante el Imperio Antiguo. Bien, Luis, me gustaría apuntarte, hace poco te comentaba a lo largo del día hoy en nuestra conversación, apuntando a la cita de esta noche, la figura siempre querida de nuestro común amigo Carlos Mesa, el cual hace tan solo unas semanas comentaba en estos micrófonos de La Otra Mirada su intrusión a través de la invitación que tuvieron por parte de las autoridades egipcias en estar presente en la forma en la que unas cámaras adentraban en el interior de una de las pirámides. A mí me y también señalaba una cosa que lo decía off the record sobre la preocupación sobre el expolio que ha habido con tanta revuelta y con tantos objetos que ya han desaparecido literalmente a estas horas de los museos egipcios. ¿Qué es lo que más te preocupa a ti de qué es lo que hayamos podido perder literalmente con esta última revuelta que ha habido? Pues fíjate, yo creo que todo aquello que desaparezca es una gran pérdida. Da igual su tamaño, da igual su volumen o su importancia histórica, porque todo lo que no podamos disfrutar, investigar, estudiar, pues es una gran pérdida. Pues a mí lo que más me gustaría de este amado Egipto es que el orden se instaurara y que los equipos de investigación pudieran continuar sus trabajos sin ninguna interrupción, porque en definitiva eso es lo que todos queremos, tanto los propios egipcios que viven del turismo, como la gente que nos interesamos por estos temas, como los propios arqueólogos, que al fin y al cabo esa es su vida, ¿no? No me acuerdo quién decía en un artículo que me encantó, decía, la historia no puede escapar del peso de la propia historia, es decir, estamos sumergidos también en nuestro propio palpitar de ritmo, tono y tiempo de la, en el momento que nos ha tocado vivir. Pienso que es una frase bastante oportuna. Déjame adentrarme también, porque es insalvable, en el terreno, yo diría que más que otra cosa, romántico, en el de las leyendas urbanas. ¿Te hubiera gustado formar parte del equipo de Howard Carter? Hombre, por supuestísimo, ¿no? El equipo de Howard Carter, fíjate que hay gente que no cree en la magia egipcia, en los dioses egipcios. Y yo cada vez estoy más convencido de que todo esto de la egiptología fue un plan urdido por el último gran sacerdote que resistió en el templo de Philae. Porque fíjate, los hallazgos, desde los hallazgos de la caché de Drabu, de Bahari, por ejemplo, o los de la KV-35 de Amenhotep II, son pasos a seguir que desembocan todos en el trabajo de Howard Carter. Los últimos tesoros a salvo de Egipto fueron escondidos en dos cachetes, en dos escondrijos, por los últimos sacerdotes egipcios del Imperio Nuevo, y fueron encontrados años después por los arqueólogos. Si hubieran sido encontrados con anterioridad por los ladrones de tumbas, no habría quedado absolutamente nada. Howard Carter fue prácticamente el último excavador romántico que trabajó en el valle. Anteriormente a él trabajaron otros muchos que ya demostraron que su trabajo no iba a estar a la altura en el caso de que ellos hubieran encontrado la tumba de Tutankamón, la KV-62. Por lo tanto, estamos viendo que es como una especie de pasos a seguir que están perfectamente planificados. Y ten en cuenta que Howard Carter aprendió con los mejores, porque jamás fue a la universidad para formarse en egiptología, aprendió con los mejores maestros, uno de ellos Plinius Petri, y se rodeó del mejor grupo posible de especialistas una vez hubo encontrado la tumba de Tutankamón. Y otra de las pruebas podría ser que cuando Howard Carter es expulsado de Egipto en el año 24, los propios egipcios pensaron con gran alegría que ellos podrían retomar los trabajos, y la verdad es que la tumba estuvo casi cerrada a cal y canto durante casi un año, porque nadie era capaz de emprender los trabajos para rescatar la momia de Tutankamón. Querido Luis, ¿desconocimiento o miedo? Yo creo que miedo, porque tenían miedo a dar un paso en falso. Que recordemos, cuando Howard Carter es expulsado de Egipto, lo invitan a marcharse, la tapa de piedra del sarcófago estaba izada sobre una polea con una cuerda. Yo creo que tenían miedo a cargarse lo que era todo lo que pudiera estar en el interior de aquel sarcófago de piedra. Te entiendo perfecto. Claro, porque ellos realmente no había en Egipto una persona con la suficientemente sangre fría el arrojo, ¿no? Claro. Exactamente, un aplomo tan del carácter de Howard Carter. Pensemos que estamos ante un hombre que él mismo dimitió de su cargo de inspector del Alto Egipto, del Bajo Egipto, perdón, cuando se encontró con un problema, bueno, es todos sabemos, el problema que tuvo Howard Carter en unas excavaciones en Saqqara, cuando un grupo de borrachos franceses quiso penetrar en una tumba, pues se vio envuelto en una pelea, y cuando le dijeron que tenía que pedir perdón, él dijo que él no iba a pedir perdón por algo que no había hecho, que antes prefería dimitir y marcharse, y así lo hizo. Entonces vemos que estamos ante un tipo que tenía un aplomo singular, y una personalidad singular, sin duda. Luis, yo que soy un romántico esto de la radio, y atendiendo a que tú eres un hombre investigador y un gran comunicador de la radio, me gustaría que secuenciases una historia muy bonita. Me gustaría que te metieses a través de los ojos de Howard Carter, te metieses dentro de su piel y nos describiese los, digamos, sus últimos 10 minutos antes de entrar a la cámara. Que, bajo tu punto de vista, ¿qué fue lo que vieron? ¿Qué estarían pensando en aquel momento? ¿Cómo latían sus corazones? ¿Y cómo le extrapolar eso a esta hora de la noche? ¿Tú te refieres a antes de que... justo antes de entrar en el interior de la tumba por primera, ¿no? Justo antes de entrar en la tumba por primera, correcto. Claro, tú fíjate que hasta aquel momento Egipto prácticamente solo se había visto a través de las pinturas de las tumbas. Habían llegado hasta nosotros algunos objetos, pero todo apuntaba a que lo que podía haber allí dentro era algo majestuoso, algo magnífico, como jamás antes los ojos humanos habían visto. Y yo creo que en aquel silencio, en aquellos dos segundos escasos o tres segundos escasos en los que Howard Carter mete su cabeza con una vela en el interior de aquel agujero, y Lady Evelyn, Arthur Callender y el propio Lord Carnarvon se quedan esperando, en aquel silencio del pasillo, sus corazones debían de ser lo único que se oía, un retumbar apresurado, un latido fuerte, porque la emoción tenía que ser intensísima. Y máxime, cuando comenzó a resurgir de la oscuridad de la habitación, un gran reflejo del oro. Tremendo. Las palabras propias de Howard Carter es que el oro brillaba por todos lados. Entonces, debemos pensar que todos los arqueólogos e investigadores que se encontraban en aquel pasillo, todos, sin excepción, esperaban volver a descubrir Egipto, sumergirse durante unos segundos hasta que la cruda realidad nos despertara de un bofetón, que iban a sentir, iban a respirar el aire que había respirado el último hombre que selló la puerta de entrada de la tumba de Tutankamón. Tremendo, tremendo. Claro, porque es que ni el aire había vuelto a entrar a lo largo de más de 3.000 años. Tremendo, que se deje enamorar quien se deje enamorar por la antropología, por el peso histórico, por la emoción, por el salto, un salto que va más allá entre dos puentes en dos tiempos diferentes y que une por primera vez después de tantos siglos a aquellos hombres. Luis, déjame leer algo que han escrito sobre ti. Le pido máxima atención a los oyentes. El bueno de Nacho Ares, de Ser Historia, dice sobre este hombre que nos acompaña esta noche: dejándose llevar en su justa medida por el entusiasmo que acompaña a todo enamorado de Egipto, Luis González nos propone un viaje en el que vamos a emprender por qué un pueblo aparentemente primitivo que vivía en un espacio geográfico yermo supo resurgir como el ave fénix de sus cenizas para construir uno de los mayores imperios de la antigüedad. Y ahí se ha culminado en esa radiante publicación. No me voy a cansar esta noche de decirlo. Todo lo que se debe saber sobre el antiguo Egipto. Luis, déjame ayudarte. Sé que es Nacho Ares, junto a Jesús Callejo, creo, los padrinos que te acompañan en la presentación del libro, ¿es así? Sí, sí, el próximo día 22 de noviembre, efectivamente. ¿Y dónde lo vais a realizar? Cuéntame, ayúdame a vender entradas. Pues lo vamos a realizar en la CENAC, en Madrid, en la tercera planta. Lo que no sé ahora mismo exactamente la dirección, pero... es en la CENAC en Madrid. Bueno, pues en cualquier caso, en el artículo que publicaremos en la página web vamos a dejar buena huella. Y querido Luis González, esta noche nos hemos quedado entusiasmados con tu entusiasmo, valga la retórica, Nos has contagiado de esa forma bonita y hermosa con la que has contemplado el propio paso de la historia. Egipto, vuelves a sacarle brillo de una manera muy especial, y de verdad, y te lo digo de corazón, te deseamos toda la suerte del mundo con este libro. Y hoy, por la primera vez que embarcas el galeón, pero estoy convencido que no la última, queda abierta las puertas para que hagamos mucha radio juntos, si así te apetece. A vuestra disposición, Alejandro, muchas gracias. Pues quiero que le hagas extensible a Jesús y a Nacho ese abrazo que merecen, y toda la suerte con esa presentación. Luis González González, gracias por haber compartido con nosotros este tiempo de radio, amigo. Gracias a vosotros de corazón, Alejandro. Un abrazo muy fuerte. Otro para ti. Navegamos por las aguas del misterio. Estás a bordo de la otra mirada. soy la voz del tiempo. Soy el tronar de las tormentas. Soy la mirada de la historia. Esta noche puedo verles. Hoy son peregrinos de la noche. Bueno, pues llevamos una noche de infarto porque vamos de salto en salto, de redacción en redacción, buscando el periodismo más nutrido, más granado, el periodismo más auténtico de nuestro país. Y, por supuesto, apuntando a esas maneras, yo me cuelo ahora mismo en la redacción de la revista Cuo para saludar a un buen amigo llamado Vicente Fernández. Vicente, bien ha llegado, amigo. Hola, buenas noches, Alejandro. Bueno, pues nada, encantado de recibirte una noche más aquí a bordo del Galeón de la Otra Mirada, pero esta noche nos traes un tema, ¡ay, Dios mío, qué tema nos traes! Un tema de quiebras, cuéntame. Un tema, desgraciadamente, muy vinculado a la actualidad, las quiebras de España, porque nuestro país ha quebrado varias veces a lo largo de la historia, concretamente tres, con lo cual tenemos el récord de ser la nación que más veces ha suspendido pagos en la historia de la humanidad. Bueno, pues eso es un récord que sentirse muy orgulloso. En un día como hoy, leyendo los titulares de los periódicos como hoy, que después te preguntaré, la verdad que no me traes buenos vaticinios. Pero en cualquier caso, nos dices tres veces en los cuales hemos hincado el pico en la tierra. Cuéntame cuáles han sido ellos. La primera fue en los tiempos de Felipe II. Felipe II, que aspiraba al trono de Alemania, emperador de Alemania también, como había tenido su padre Carlos V, este era un título que no era hereditario, era un título que se subastaba entre distintos aspirantes a la corona germana y que había que comprar realmente. Felipe II intentó recaudar dinero entre las distintas comunidades, solo Castilla aportó fondos para ello, las demás se negaron. Y tuvo que recurrir a banqueros holandeses y a banqueros del norte de Europa, con los que se endeudó pues mediante pagarés, lo que sería el equivalente a los bonos actuales y tal. Fue tirado también de esos bonos para ir sufragando todas sus guerras, el pago de mercenarios, porque bueno, gran parte de los tercios de Flandes, prácticamente la mitad, y de los tercios españoles, estaban compuestos por mercenarios alemanes, sobre todo. Y toda esa cuestión de guerras, de aspirar a un trono que al final no consiguió, por otra parte, todo hay que decirlo, le fueron entrando de una forma, de tal manera que llegó un momento en que no le daban más pagares más. Tampoco había dinero ni oro suficiente para pagar, y España suspendió pagos totalmente. ¿No te suena de algo? ¿No te suenan esas campanas que me estás contando algo que es actualidad al día de hoy? Totalmente, la historia se repite de una forma absoluta, vamos. Bueno, seguimos para bingo. La segunda vez que España... Fue en tiempos de Fernando VII, nada más tomar el trono cuando terminada la guerra de la independencia española. Evidentemente, las arcas españolas estaban vacías, lo que no habían saqueado los franceses se había gastado en la guerra contra Napoleón. Teníamos muchas deudas que pagar, deudas que teníamos contraídas por guerras anteriores, para sufragar la flota que después se perdió en Trafalgar, todo eso, y que Fernando VII pues tuvo que dejar de pagar también, y conllevó pues una serie de años de retraso en España tremendos, que no se recuperaría prácticamente, yo creo, hasta los tiempos de Amadeo de Saboya, no se superó esa deuda. Menuda sombra histórica. Eso es la pregunta por la cual te hago trazo ahora mismo. Es decir, ¿qué influencia tuvo todas estas hecatombes económicas en la historia de nuestro país en el desarrollo, evidentemente, y no solamente en el desarrollo, sino en la propia evolución de la sociedad? ¿Cómo emergemos de nuevo para verla? Pues realmente no emergemos, porque si te das cuenta, España es un país que no tuvo revolución industrial propiamente dicha. O sea, que bueno, poco a poco se fueron llegando las industrias, algunas de extranjeros, como por ejemplo las minas de Río Tinto, de ingleses que venían y se instalaban en España, pero España no tuvo una revolución industrial como la tuvo Inglaterra, como la tuvo Alemania, como la tuvo Francia, como la tuvieron los países del norte. Y evidentemente cuando empieza el siglo XX, España sigue siendo un país eminentemente rural, ¿no? La parte industrial en las ciudades es todavía muy pequeña en las economías. De hecho, aquí en España, cuando los grupos anarquistas y socialistas se plantean hacer la rebelión, la plantean en el campo, no entre los obreros de la ciudad, porque no son una masa realmente representativa de lo para ningún poder, ¿no? Entonces, claro, esa falta de revolución industrial supone un retraso tremendo del que España tardará muchos años en recuperarse, no se recuperará nunca. Los planes desarrollistas de los últimos años del franquismo son quizás el primer intento de modernización de la economía española, tarde, por supuesto, y siempre a un rebufo y con gran distancia de las potencias europeas. Realmente España, Grecia, Italia arrastran las consecuencias de una historia turbulenta, de una historia desgraciada, y en la nuestra ha tenido mucho que ver, evidentemente, esas dos quiebras. Pero vamos, yo digo que todavía hubo una tercera. Bueno, pues cuéntame de ella. Pues la tercera fue justo al terminar la Guerra Civil Española. Una vez convertido en vencedor de ella, el general Franco, evidentemente, se negó a pagar las deudas del bando republicano contraídas. Pagó las suyas, eso sí, pero se negó a pagar las otras, entre otras razones, porque ya tampoco había nada. El oro del Banco de España, todo se había gastado. Incluso hubo que hacer una especie de recolecta forzosa entre los ciudadanos españoles, a los que se obligaron pues a entregar los anillos de boda, collares, todo lo que tuviesen de oro se requisó para volver a intentar paliar ese agujero que había quedado en España por culpa de la guerra, y que también sería otra rémora que durante los años 40 y hasta bien finalizados los 50, metros los 60, España sufriría. De hecho, el no pagar esa deuda del bando republicano fue también uno de los motivos a los que conllevó que durante varios años España tuviese una especie de bloqueo económico, más que las razones políticas de que en España hubiese una dictadura. El bloqueo que sufrió España fue por eso, por no pagar parte de su deuda. Por no pagar morosidad. Oye, ¿cuánto aprendemos siempre de la maestría de este periodista de curiosidad infinita que nos acompaña? Vamos a aprender de la historia, para no repetir las barbaridades, y al final no estaríamos como estamos. Pero es ahí donde yo quiero apuntar, Vicente, porque escuchando tus palabras, afincados en un día de hoy, por supuesto deslindándonos porque no nos interesa para nada la lectura política, pero parece que de nuevo hoy España está empeñada en reescribir su cuarta quiebra. ¿Qué nos debe de preocupar de cara a un futuro? Porque claro, ¿de qué manera los Vicente Fernández del futuro de la redacción 5.0 de Cubo hablarán de nosotros? Sí, yo tengo una persona muy ligada a mí, que es economista, trabaja en un banco muy importante en Hong Kong y está muy al tanto de la economía a gran escala a nivel internacional, y me dice que España como mínimo va a necesitar 10 años como mínimo a partir de ahora para superar esa situación. Es tremendo si lo piensas, 10 años de penurias. Y es para pensar que al margen de quien nos gobierne, porque en el fondo todos los gobernantes tienen que tener el mismo problema de gastar más de lo que ingresamos, de gastar más de lo que tenemos. Hay que hacer una fiscalidad siempre eficiente, la que pague todo el mundo. Se puede hacer que sea más progresiva, se puede hacer que sea menos progresiva, se pueden poner más impuestos directos, menos impuestos indirectos, la que sea, ¿no? Pero en función de esos ingresos es donde hay que racionalizar el gasto, primando siempre la educación, la sanidad y las cuestiones básicas, y no olvidándonos de olimpiadas, olvidándonos muchas veces de festejos y de fastos, que en un momento determinado de cierta euforia económica o de cierta euforia social podemos permitirnos, porque al final siempre acaba siendo una rémora. Si no se digan a los griegos que su olimpiada invirtió 9.000 millones de euros, recaudaron 1.000, o sea, les quedó una deuda de 8.000 millones, parte de la cual es culpable de la situación en la que se encuentran ahora. Y esas cosas hay que reflexionarlas muchas veces cuando cierto en los momentos de euforia, de decir, bueno, hay que ahorrar un poco para el día de mañana, ¿no? Como decían nuestros abuelos. Y los estados deberían aprender de eso. Vicente, dibujando un nuevo mapa, y estamos hablando siempre desde el término de nuestra propia interpretación, valga el apunte, ¿no? Sí, por supuesto. Pero estamos viendo cómo se está redibujando en el concepto económico una Europa donde va a haber mucho menos cabo. Hay una especie de caída de dominó, porque estamos viendo cómo país a país está cayendo frente a algo que parece que no puede parar nada ni nadie. Evidentemente, la economía está globalizada, está todo conectado. Si todos los países tienen deuda de los otros, les va a afectar. Eso está claro, unos más que otros. Evidentemente, los que tengan una economía más desarrollada, más sólida, encajarán el golpe mejor que los que la tenemos más débil. Y nosotros somos evidentemente una de las piezas débiles del eslabón. Quizás logremos salvarnos, no lo sé. Yo creo que todavía no está todo perdido, o sea que las cosas pueden reconducirse y de aquí a una década pues volver a ser un país más o menos sólido. Pero tenemos que ser responsables y tenemos sobre todo como ciudadanos ser conscientes de que estamos en un momento difícil, que estamos en un momento que, bueno, vamos a pasar canutas y que hay que encajarse y abrocharse el cinturón. Y creo que evidentemente la culpa quizás la tengan otras personas, la tengan quienes dirigen todo el cotarro financiero y político y económico, pero bueno, los ciudadanos tampoco somos ajenos a cierta parte de culpa, ¿no? Y deberíamos ser conscientes de lo que es avecinar, al menos para estar preparados y para encajar el golpe, saber que, bueno, las vacas gordas pasaron, ahora vienen las flacas, y va a haber cosas que ya no podremos hacer o que no podremos disfrutar y que tendremos que renunciar a ellas voluntariamente, bueno, a la fuerza, no nos va a quedar otra. Como decía nuestro viejo refranero, ¿no? Con estos bueyes hay que arar, nunca mejor dicho. A la fuerza ahorcan, ¿no? Es decir, no queda otra. Pero bueno, está bien que repasemos la historia, está bien para quizás así, sabiendo lo de Felipe II, sabiendo lo de Fernando VII, sabiendo lo del final de la Guerra Civil Española y sabiendo el momento en el que nos encontramos ahora, quizás logremos impedir que España dentro de un siglo tenga una quinta. Bueno, mira, yo no quiero ni la cuarta, imagínate la quinta, ¿no? Sí. Vicente Fernández. No, la cuarta ya está aquí, de hecho, vamos a ver, es mi opinión, pero vamos, creo que lo digo con absoluto, y la comparten muchos economistas y periodistas, España está quebrada, el gobierno da deuda a la compra del Banco Central Europeo y no lo quiere nadie más, eso es una quiebra de hecho, aunque no sea de derecho ni esté proclamada a los cuatro vientos, nadie la va a anunciar, es decir, España hemos quebrado, nadie lo va a decir así con esos titulares, pero la realidad es esa, España ya ha quebrado como Estado. Bueno, pues Vicente, ¿qué titular me has vendido esta noche? De verdad, me voy con el alma, bueno, no sé cómo me voy, mejor dicho. Hacía no mucho hablaba con el bueno de Abadía y me contaba que esto del final de la crisis no sabía nadie, absolutamente nadie, cuándo empezaba, o sea, cuándo se podía vaticinar el fin. En cualquier caso, siempre de tu mano hemos aprendido una sombra histórica, el cual esta noche siembra una incertidumbre todavía más tremenda. Pero hemos aprendido soberanamente de tu mano. Vicente Fernández, un fuerte abrazo y hasta la semana que viene, amigo. A vosotros, Alejandro, gracias por escucharme. La otra mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. Este es el tic-tac del tiempo. Es el momento de contar historias que hacen grandes las leyendas. Llega la hora de escuchar el eco del pasado en la voz de un navegante. Es tiempo de Cornelius, con el letrado Pablo Jesús Gámez. Pablo Jesús Gámez. Pablo Jesús Gámez. Buenas noches, queridos amigos radioyentes de La Otra Mirada. Si hay una cosa que me gusta hacer los fines de semana y días festivos, es estar algún ratito en una cafetería cercana y relajarme tomándome un buen café solo y leyendo el periódico. El pasado fin de semana acudí a la cafetería y me senté en la terraza. Serían sobre las 10 de la mañana. Pido mi café solo, estaba delicioso, tanto que solicité otro más. Eso sí, me leí el periódico bien, estuve como una media hora leyendo tranquilamente. En esto que se presentan varios conocidos, buena gente, y con toda la confianza se sentaron conmigo y comenzamos a hablar de una cosa y de otra. Tocamos varios temas y uno de ellos fue el tema religioso, sobre la existencia o no de Dios. Concretamente, dos compañeros de profesión míos, uno agnóstico y el otro creyente, discutían y hablaban sobre la existencia o no de lo alto, enarbolando muchas de las diferentes teorías que se habían esgrimido históricamente sobre esta cuestión. Por desgracia, no nos dio tiempo a profundizar mucho sobre el tema. Fue una conversación rápida. Nuestras obligaciones profesionales nos reclamaban. Pero esa noche, después de cenar, mi mente retomó el hilo de esa interrumpida conversación. Y vaya por delante, mi total y absoluto respeto, insisto, respeto total y absoluto hacia todas las concepciones, acepciones y creencias religiosas. Respeto profundamente al creyente, al ateo, al escéptico, y en general a todas las opciones, desde la convivencia en libertad que representa nuestro Estado social y democrático de derecho. Reflexionemos un poco esta noche, queridos amigos y amigas. No es mi propósito, por supuesto, enseñar filosofía, pues no tengo ni el tiempo ni la capacitación necesaria para ello, sino ofrecer una visión sencilla de este complejo problema. Veamos. El creyente cree en Dios conforme a la enseñanza religiosa que le han inculcado desde pequeño. No usa en sus creencias la razón, sino la fe, y considera que la fe es una gracia. Su vida tiene la esperanza del más allá, y en los malos momentos invoca a Dios y siente su apoyo. El ateo, por el contrario, no cree, sencillamente piensa que Dios no existe, y postula la frase de Marx de que la religión es el opio del pueblo. Piensa que nacemos, vivimos y un día morimos y aquí se acaba todo. Vive sin la esperanza en el más allá y cree que después, insisto, no hay nada. Para Sartre, la negación de Dios era el presupuesto de un humanismo eficaz. Camus rechazaba a Dios como protesta contra el sufrimiento. Decía, allí donde sufre un niño inocente no puede haber ningún Dios. En fin. Y finalmente viene el escéptico, que es el hijo de la duda. La palabra escéptico viene del griego skeptikoi y es el que duda, el que investiga. Para los escépticos no existe ninguna verdad objetiva. No existe nada absolutamente bueno o malo, verdadero o falso. Para ellos todo es subjetivo, pues la percepción de la realidad depende del sujeto y no del objeto. Por ejemplo, un escéptico nunca dirá hace frío, sino que él siempre dirá yo siento frío, ya que él solo puede saber que él tiene frío. Eso es un escéptico. Tienen duda, y la duda genera sufrimiento, porque te sientes inseguro. Al no tener alguna verdad irrefutable y segura a la que agarrarte, es como un navío que nunca ancla en ningún puerto seguro. Un pariente muy cercano del escepticismo es el agnosticismo. El agnosticismo es el rechazo de cualquier presunto conocimiento de lo sobrenatural defendido por las doctrinas religiosas. El agnóstico no niega ni la posibilidad ni la realidad de experiencias místicas e incluso puede creerse familiarizado con ellas. No obstante, es incapaz de creer incondicionalmente lo que no se puede organizar conceptualmente. No niega que puede existir lo que no puede ser percibido, imaginado o encasillado en conceptos, pero no ve razón alguna para pretender que la doctrina religiosa de su vecino o de cualquier otra posible le sirva para disipar sus tinieblas. ¿Y tú qué piensas, Cornelius? Pues que me inclino por el escepticismo agnóstico. Soy un hijo de la duda. Mi experiencia personal es como la de la mayoría de los españoles. Fui bautizado en el seno de la iglesia, hice comunión, recibí la confirmación, me casé en la iglesia y fui objeto de una sólida, rígida educación católica. Pero un buen día, a los 20 años, descubrí lo maravilloso que es el imperio de la razón y comencé a leer con profusión y a navegar solo y sin ayuda por el proceloso mar de las dudas. Dicho viaje fue dificultoso y me trajo aparejado muchos malos ratos. ¿Por qué? Muy sencillo. Los creyentes y los ateos lucharon y luchan por lo que sinceramente creyeron o creen y tenían un punto de referencia, algo donde agarrarse y por lo que dieron su vida. Los creyentes tenían a su Dios y los ateos a su no Dios. Pero yo, ¿qué tenía? Solo dudas, dudas por todos lados, sufrimiento y quebraderos de cabeza. Yo era un hijo de la duda, albergaba miles de dudas dentro de mí, pero ojo, eran y son dudas honradas y además no era una duda pasiva sino activa. Pues me definía y me sigo definiendo como un buscador de la verdad. Busco la verdad y creo que soy inasequible al desaliento en ese sentido. Defendía el imperio de la razón como Galileo, Copérnico y Stephen Hawking. De este último os recomiendo sus libros, que seguro que conocéis ya, Historia del tiempo y el universo en una cáscara de nuez. Comprendía perfectamente a Niceto Alcalá Zamora cuando decía aquello de... No sé si Dios existe, pero si existe... Sé perfectamente que no le ofenderá demasiado mi duda. No me convencía para nada el ateísmo, porque según los grandes intelectuales no se puede demostrar que Dios exista, pero tampoco se puede demostrar que no exista. De hecho, según Immanuel Kant, quizá el mejor filósofo de la historia de la humanidad, las pruebas racionales, tanto de la existencia como de la no existencia de Dios, tienen idéntico valor. Pero tampoco creía en las religiones. Miraba con recelo el hecho de que históricamente las grandes religiones han tratado de inculcarnos creencias y yo siempre he preferido tener convicciones personales mías, que son hijas mías, hijas de mí mismo, de mi pensamiento, rico o pobre, listo o tonto, pero mío al fin y al cabo. No me gusta que piensen por mí. Creo que todos sabemos equivocarnos solos perfectamente. Me encantan mis errores, decía Groucho. Y otra cosa que no me convence de las grandes religiones es que siempre han tenido bastante miedo al razonamiento personal de cada individuo y a todo lo que no sea un fiel y pasivo asentimiento a sus verdades. Si bien, insisto, respeto profundamente a todo el que piense de otro modo. En aquella época de mi juventud, la duda me hacía sufrir, como antes os he expuesto. Yo buscaba desesperadamente y con vehemencia la respuesta, y como no la encontraba me sentía mal. El corazón de un chico de 20 años es muy vehemente, todo fuego, ya lo sabemos. Ahora muchos años después, sigo pensando igual y defiendo las mismas postuladas, pero ha cambiado mi manera de afrontar el tema. Con el paso del tiempo, ese inicial sufrimiento ha dado paso a la tranquilidad de ánimo y a la reflexión serena, pacífica y tranquila. Sigue mi lucha, pero ya es una lucha mucho más tranquila e incruenta. Por un lado, mi deseo de creer, mi profundo deseo de creer, claro que sí. Qué lindo sería todo si fuera verdad todo aquello. Qué bálsamo, qué consuelo, qué agarradero más sólido, claro que sí. Pero por otro lado, mi espíritu racional siempre está alerta y se revela. Por ello, me queda el consuelo de que soy un espíritu libre y huyo de estos dos polos, tanto del fantasma de la nada como del fantasma del fiel asentimiento de verdades ajenas. Soy consciente de que el hombre es incapaz de atrapar la verdad. Mi búsqueda no tendrá buen fin, nunca la alcanzaré. Pero por lo menos me queda la tranquilidad y ánimo de saber que no me he arrastrado por los errores ajenos, que he buscado la verdad por el propio camino que yo he abierto. Stephen Hawking ya dijo que... La estirpe humana no es más que un sustrato químico en un planeta pequeño. Orbitando alrededor de una estrella mediana, en los suburbios de una galaxia del centenar de miles de millones que existen. Por ello, me siento minúsculo en este planeta, pequeño, perdido en la inmensidad del universo. Unos miran a un lado, otros miran a otro. Y yo miro al cielo, buscando esa verdad que quizá nunca encontraré. Pero, aunque nunca la pueda divisar, sé que está allí arriba, más allá de las estrellas. Buenas noches. Al pasado y los hombres de la historia. Escuchas el eco elegante de un trueno en la noche de la radio. Amigos, esta noche no hay tiempo para más. Sí me gustaría terminar diciendo algo que siento con las tripas y con el mismo corazón. Es un orgullo y grande el haber construido un galeón a base de los sueños de todos, los vuestros, los míos y los de tantos amigos, grandes hombres que se arriman a esta radio para crear esta escenografía de la cual me siento terriblemente orgulloso. Es un placer, es un honor compartir este lenguaje y crear esta sintonía, la cual hago por extensión vuestra. Esta es la madera con la que está hecha este galeón y los sueños que nos llevan a través de las ondas de la radio cada viernes por la noche. Yo os emplazo para el viernes que viene a partir de las 12 a volver a embarcar en vuestro galeón del misterio. Mi nombre es Alejandro Sánchez y esto, como siempre, ha sido La Otra Mirada.